Lo que hay es novedad precisamente para esta nueva temporada. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Ya esta canción la pueden conseguir en las plataformas digitales. Hay amor sonando fuertemente en Latinos FM. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Comenzando el café mañanero y aquí está la actualidad. Atención a las palabras del día. Así vamos empezando el café mañanero. Gracias por seguirnos. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Recuerden que estamos en Valencia en el 107.9, igualmente en Castellón. Bienvenidos al Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Este mensaje que ha compartido en las redes sociales Edmundo González es la revelación de la verdad en las condiciones en que salió de Venezuela. Y ya hay reacciones tanto al otro lado del Atlántico, es decir, en Venezuela, como también acá en España. Porque ese documento que firmó Edmundo González se llevó a cabo en la residencia de la Embajada de España en Caracas. De allí, de que tenga mucha resonancia en la política española. Y vamos precisamente con las reacciones. Hay mucho, definitivamente, sobre este tema. Escuchamos entonces, en primera instancia, lo que ha pasado al otro lado del Atlántico. La reacción por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que decía esto luego de conocer el mensaje de Edmundo González. Edmundo González Urrutia, cédula de identidad 2,029,003 y mi firma como recibido. A la firma de un testigo presencial que estuvo en el acto de la firma de esta carta. Pueden ver ustedes también que la primera página tiene la media firma del señor González Urrutia y la media firma de Jorge Rodríguez Gómez. Esta es la carta original que el señor González Urrutia me envía. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Ya el encabezado es noticioso, porque no reconoce ninguna otra Asamblea Nacional legítima como la que legítimamente existe, que es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en diciembre del año 2020. Aquí está la carta debidamente firmada. El régimen venezolano se aferra a que Edmundo González firmó la carta y que es de su puño y letra. Vamos ahora también a escuchar las reacciones en la política española. El Senado sacó adelante también la iniciativa de reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y en un rifirrafe con el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de España, Álvarez, le preguntaron sobre si reconocía a Edmundo González como presidente electo y también, y esta era la pregunta de fondo, si consideraba a Venezuela o al régimen chavista como una dictadura. Escuchemos lo que pasó entonces en el Senado, donde comparecía, repito, el ministro de Exteriores de España. A continuación, corresponde formular la siguiente pregunta a la senadora del Grupo Parlamentario Popular y portavoz, senadora García Rodríguez, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida al Senado, señor Álvarez. Ya sabemos que usted no es politólogo ni catedrático de Derecho Constitucional, pero sí es ministro de Exteriores. Sáquenos de dudas. ¿Es Venezuela una dictadura? Señor ministro, tiene la palabra. Gracias. Señoría, le voy a decir lo mismo que le acabo de decir a Edmundo González, con el que he compartido una larga reunión hasta unos minutos antes de venir al Senado. Le he reiterado el apoyo a la democracia, a los derechos humanos y a los derechos políticos de todos los venezolanos, especialmente los suyos y los de los líderes opositores. Y él, por cierto, me ha agradecido todo el compromiso del Gobierno de España con él y con Venezuela. La respuesta de Álvarez. Senadora García, tiene la palabra. Se ha reconocido como presidente electo. Qué tristeza y qué vergüenza, señor Álvarez. Lo tenía usted muy fácil. Solo tenía que seguir la estela de sus compañeros, Borrell y Margarita Robles, que no son politólogos ni catedráticos de constitucional. Atrévase, repita con el señor Borrell y conmigo. Venezuela es un régimen dictatorial autoritario. Fíjese si lo es. Que ha secuestrado a dos españoles para chantajear a España, usándoles como rehenes. Y fíjese que no hay mejor prueba de la dictadura de Maduro que la expulsión al exilio de miles y miles de venezolanos, que el secuestro de turistas para chantajear a las democracias o intimidar hacia el asilo al vencedor de las urnas, Edmundo González. Teníamos la esperanza de que ustedes hubieran repensado su muy madura equidistancia con el dictador. Al ver estos ejemplos de sus colegas, o el ejemplo de Felipe González, que sí dio el tratamiento correcto al presidente electo de Venezuela, o al presidente Feijóo, que también ha reconocido al presidente electo de Venezuela. Y pensábamos que usted sentiría bochorno al no haber sido capaces de haber liderado la defensa de la democracia de este pueblo hermano. Solo un socialista de verdad, Nicolás Redondo, que siente vergüenza y tristeza. Ustedes no, claro, señorías socialistas, no han respaldado el mandato de los venezolanos el 28 de julio y andan pidiendo las actas que saben que Maduro no va a mostrar, porque ratificaría su rotunda derrota. Y tampoco van a aceptar el mandato del Parlamento, ni del Congreso la semana pasada, ni del Senado, ni la moción en la que les pedimos que reconozcan la victoria de Edmundo González. Reconózcala y tomen medidas para el traspaso de poderes y la transición de Venezuela hacia la democracia. Y con un fin, señor Álvarez, poner fin a las detenciones masivas, a la persecución política y a la represión violenta contra venezolanos. Y tampoco van a asumir el mandato del Parlamento Europeo, que condena la dictadura, que pide una orden internacional de detención contra Maduro por crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos. Una iniciativa en línea de los 31 expresidentes hispanoamericanos, fíjese, incluso tres de los cuatro expresidentes españoles. Solo falta uno, Zapatero. ¿Por qué tienen tanto miedo a incomodar a Maduro? ¿Qué deuda tienen con el dictador? ¿Qué es lo que pesa tanto en el silencio cómplice de Zapatero? Ojalá que tanta reverencia no descanse en ninguna maleta de Delsi. ¡Qué vergüenza y qué tristeza, señorías socialistas! Y aquí viene la respuesta a esta retraíla de preguntas del Partido Popular. La respuesta ministro, por parte del ministro. Señoría, si hubiéramos hecho lo que dice el Partido Popular, Edmundo González no estaría libre en Madrid, sino detenido en Caracas en estos momentos. Y como... Ruego silencio. Perdón, presidente, si puedo... Señorías, ruego silencio. Ruego silencio. Gracias. Señor ministro, prosiga, por favor. Gracias, señor presidente. Como jefe de la diplomacia, pienso, como lo ha dicho Edmundo González, en la democracia en Venezuela, en los derechos humanos, en los derechos políticos de todos los venezolanos. Pero sí, señoría, pienso también en los 200.000 españoles que están en Venezuela, incluidos los dos españoles injustamente retenidos allí. Pienso en el 500.000 de venezolanos que viven entre nosotros. Pienso también entre nuestras empresas y sus trabajadores. Y ustedes deberían de hacer lo mismo si fueran responsables. Si tanto les preocupa si Venezuela es una dictadura o no, ¿por qué nunca lo dijo Mariano Rajoy y sus ministros de Exteriores? Era exactamente el mismo gobierno y el mismo país. Si tanto les preocupa lo que es una dictadura o no, ¿por qué no llaman a la dictadura de Franco dictadura y derrogan las leyes de memoria democrática en Baleares y en Valencia? El caso es que el ministro ya se iba por las ramas y empezaba a recurrir a la historia y hablar de Franco y se olvidaba del presente. Volvemos a las declaraciones que entregaba Jorge Rodríguez en rueda de prensa luego de que Edmundo González publicara ese mensaje donde afirmaba que bajo coacción había firmado ese documento reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Escuchemos luego una pregunta que le hacían a Jorge Rodríguez, ya recogiendo las reacciones de Edmundo González a lo que Rodríguez estaba diciendo. La pregunta se la hacía la corresponsal de la W en Caracas. Y no solo a eso le preguntaba, sino también acerca de las actas, porque el gobierno español y otros gobiernos de América Latina han venido exigiéndole a Nicolás Maduro la publicación de las actas. Le preguntaban acerca de las actas y escuchemos, entre otras preguntas, fueron cuatro preguntas que le hicieron a Jorge Rodríguez. Está mal, ¿eh? ¿Solo cuatro? Solo cuatro porque, bueno, tenemos tiempo sin poder hacerle preguntas. Entonces tengo por ahora, pues, cuatro preguntas. Y la primera, por supuesto, el señor Edmundo González Urrutia acaba de responder a las declaraciones que usted ha dado. Y él señala que él firmó esta carta bajo coacción y prácticamente se le fue dicho que o firmaba o se atenía a las consecuencias y quisiera su reacción a este pronunciamiento del señor González. También quería la segunda pregunta, ya que

bomba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. Dos pistas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Wits. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la 1. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus, paralela a la Avenida Constitución. Escuchamos un Guayacán Orquesta, Cuando Hablan las Miradas, otro de sus grandes éxitos. Tenemos noticia a propósito de esta prestigiosa agrupación que orienta el maestro Alexis Lozano con obras de otro maestro, Nino Caicedo. Próximamente estarán visitando Australia, llevando la salsa hasta esos lugares remotos. ¡Qué bien por Guayacán! Tiene un catálogo de canciones amplio, grande, romántico, que ha llenado de novedad la salsa. Cuando uno escucha a Guayacán, inmediatamente identifica que es algo distinto. Es el aporte que le ha hecho Guayacán, sus maestros, a este género, que identifica en particular la música latina, la salsa. No me canso de matizarlo, la salsa es un invento de inmigrantes, migrantes caribeños, especialmente en Nueva York. Y aquí está sonando, en el Café Mañanero de Latinos FM. Un sorbo de actualidad, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Estamos comenzando nuestro programa, gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en DAT Plus, que es la novedad en la radio. No nos detenemos. Tecnología punta, por supuesto. Estamos en el FM. Estamos también en la señal streaming. Tenemos nuestra propia aplicación. Tenemos nuestro propio canal de televisión. Estamos en las redes sociales. Estamos por todos lados. Latinos FM. Y por supuesto con toda la música. Un abrazo enorme para nuestro amigo Víctor Sánchez Rincones, gran promotor de la música latina en España y Europa. Ahora extiende sus tentáculos a otras latitudes. Un abrazo enorme. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de la noticia del día. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Es Edmundo González, el candidato opositor venezolano que habría ganado las elecciones del pasado 28 de julio, luego de exiliarse en España con la venia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y luego de que también le aupara tanto la Cámara o las Cortes como el Senado, justamente en el día de ayer ha revelado de que firmó un documento antes de salir de Venezuela bajo coacción. Desde luego hay muchas reacciones tanto en la política española y, como era de esperarse, también al otro lado del Atlántico. El régimen de Nicolás Maduro, en representación de Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional y que ha anunciado cortar relaciones con España en todos los aspectos, respondía de esta manera cuando le preguntaban sobre este particular. No es esto lo único que tenemos, tenemos más cosas. ¿A qué coacción, Gabriela? Mostraba un documento firmado por Edmundo González. Fotografías que dan cuenta de que el documento se firmó en la casa diplomática de la residencia diplomática de la Embajada de España en Caracas. De allí, de que haya reacciones también en la política española. El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí de testigo. De esa forma, el régimen compromete también, entonces, al embajador de España en Caracas. Ahí está leyendo y firmando. En definitiva, el régimen se aferra a que Edmundo González firmó ese documento. Hay reacciones en la política española. Ya dábamos cuenta a primera hora de la mañana cómo en el Senado le preguntaban al ministro de Exteriores de España si consideraba una dictadura al régimen de Nicolás Maduro. Y esto respondía. Presidente, bienvenido al Senado, señor Álvarez. Ya sabemos que usted no es politólogo ni catedrático de Derecho Constitucional, pero sí es ministro de Exteriores. Sáquenos de dudas. ¿Es Venezuela una dictadura? Señor ministro, tiene la palabra. Gracias. Señoría, le voy a decir lo mismo que le acabo de decir a Edmundo González, con el que he compartido una larga reunión hasta unos minutos antes de venir al Senado. Le he reiterado el apoyo a la democracia, a los derechos humanos y a los derechos políticos de todos los venezolanos, especialmente los suyos y los de los líderes opositores. Y él, por cierto, me ha agradecido todo el compromiso del Gobierno de España con él y con Venezuela. El ministro, más adelante, en una serie de preguntas, una batería de preguntas en que le hizo el Partido Popular, pedía responsabilidad al Partido Popular, queriendo decir que no calificaba a la dictadura de Nicolás Maduro como tal, teniendo en cuenta los españoles, 200.000 españoles que todavía estarían en Venezuela, y también teniendo en cuenta en particular las personas detenidas, especialmente los últimos dos turistas españoles que están siendo acusados por parte del régimen de Nicolás Maduro de ser parte de un plan criminal para atentar contra el mandatario venezolano. Y en otras noticias que tenemos precisamente para destacar acerca de Venezuela, también encontramos en que el régimen de Nicolás Maduro o el fiscal de Maduro ha anunciado que buscan tramitar una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei. Entre tanto, en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha suspendido el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, del que el gobierno de Nicolás Maduro es garante, pero ha sido tras el atentado terrorista de parte de ese grupo guerrillero en el departamento de Arauca a una base militar, que habría dejado hasta 2 militares muertos y varios heridos. Más adelante vamos a estar dando cuenta de lo que está pasando en Colombia. Como todos los jueves, tenemos contacto directo con la comunidad colombiana. Novedades en torno al tema de los pasaportes. Todo esto con Ricardo Marín. Hay más de la actualidad en el Café Mañanero. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con las noticias en el apartado de los deportes. Pero antes, también queremos destacar lo que pasa en materia de inmigración. Es el resumen de la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero es inmigración. Esta noticia es muy importante. La inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS, difundido este miércoles. En solo 3 meses, la inmigración ha pasado de ser la novena preocupación para los españoles a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo del 11,2% registrado en el barómetro de junio al 30,4% en el mes de septiembre. El 96,6% de los españoles cree que existen muchas desigualdades entre los países pobres y ricos. El 87,3% opina que estas son una de las causas del aumento de la inmigración y el 72,2% cree que España debería hacer mayores esfuerzos para ayudar a desarrollarse a estas regiones. La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración va al quinto lugar cuando se pregunta a los españoles cuál es el problema que personalmente les afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda. Y en quinto lugar ya aparece la inmigración. En conclusión, podríamos decir que quizás esa percepción obedece más al ruido o a todo lo que se dice en torno a la inmigración que a lo que directamente les afecta. Eso es lo más importante que tenemos para destacar en el Café Mañanero en materia de inmigración. También resaltamos cómo el partido Junts por Cataluña pide una agencia catalana de inmigración para controlar flujos migratorios. Entre tanto, la Unión Europea dotará a Canarias con 14 millones de euros para aumentar su capacidad de acogida de migrantes. Pasamos ahora a dar cuenta, efectivamente, de la información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir el resumen de la información deportiva que empieza con la Champions. Se le escapó el empate, al menos, o mejor dicho, lo que habría supuesto el primer triunfo al Girona en su debut en el torneo más importante de clubes de Europa. Adolfo Jiménez del Río. La actualidad deportiva en el Café Mañanero. Una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y en donde anoche vimos cómo continuaba la jornada primera de 8 del nuevo formato. Y en la cual el Girona lo dio absolutamente todo enfrentándose al PSG en el Parque de los Príncipes. Y demostró que tiene equipo para mucho. Es cierto que perdió el partido prácticamente en el último minuto y desafortunadamente con un error de los mejores jugadores del partido, el portero, y eso le dio la victoria al PSG. Pero lo que demostró el Girona es que tiene ganas de hacer una excelente presentación en esta competición, que por primera vez está en la historia de este equipo. Y para hoy tendremos al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona en sus respectivos encuentros. Continuamos con la Copa Davis, porque ya está definido el enfrentamiento entre Argentina y España para pelear esa final de 8, y en la cual arranca en Málaga hoy y se va hasta el 24 de septiembre. Continuamos con el Mundial Sub-20, que se está realizando en Colombia, en Cali, Colombia, y en donde vimos en las semifinales tremendos partidazos. Asimismo, tuvimos Copa Libertadores de América esta madrugada, con tremendos encuentros, y en donde veremos quiénes son los grandes equipos de Sudamérica. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, porque sé que hay mucha gente esperando, evidentemente, los resultados de Copa Libertadores de América. Decirles que Fluminense derrotó 1-0 a Atlético Mineiro. Recordemos que Fluminense es el vigente campeón, que Botafogo empató con Sao Paulo 0-0. Y ya habíamos dado cuenta del resultado de ayer entre el Colo-Colo y el River Plate, que empataron 1-1. Para hoy están entonces pendientes. No, ya, definitivamente, sí. Son 8, estamos en los cuartos de final del torneo de clubes más importante del continente americano. Bueno, pasamos ahora efectivamente a dar cuenta de lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Carlo Angulo está listo con el calendario. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este jueves 19 de septiembre. Hoy es el Día Mundial del Aperitivo. Esta extraña tradición que tenemos de justamente el entrante antes de la comida. Recordemos a su vez que las efemérides del día de hoy es el Día Internacional de la Mordedura de Serpiente, una de las afecciones que, por raro que parezca, todavía afecta a millones de personas año tras año. Y por supuesto, el 19 de septiembre también es conocido por ser el Día Mundial de Hablar como un Pirata. Una de las celebraciones más extrañas que podemos ver el día de hoy en el calendario. Mientras que los aniversarios del día, el actor Jeremy Irons, el ganador del Oscar, nació un día como hoy hace 76 años, siendo esto lo más resaltante que tenemos en este 19 de septiembre. Qué cosas tan raras traes hoy, Carlos, en el calendario. Día de la mordedura de serpiente. Día de la mordedura de serpiente. Y por otra parte, de hablar como un pirata es la cosa. Sí, de hecho, el día de hoy Google ha incorporado una versión en su motor de búsqueda en idioma pirata para conmemorar el día. Bueno, tienen de dónde escoger si buscan cosas exóticas en el calendario. Gracias por seguirnos día a día. Vamos a rápidamente a dar cuenta también de lo que trae Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día. Mucho en el mundo de la música. Y estaremos con Ricardo Marín. Ella debe estar escuchándonos, anda por Colombia. Al otro lado del Atlántico hay mucho que contar. Hay por ahí una encuesta de intención de voto, Carlos, con Kamala Harris. Entonces vamos a compartirla porque sorprende, de verdad, esta encuesta, porque en algún momento llegamos a pensar que Donald Trump ya tenía ganada su segunda presidencia a unos 6 meses de las elecciones, pero el asunto con la aparición de Kamala Harris se complica. Y la otra historia de la actualidad que amerita un comentario es lo que está pasando en el Líbano, porque parece que estuviéramos hablando de una película, ¿no? Impresionante. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Carlos, esta semana veíamos que Shakira se subía a una pasarela a bailar, muy alegre, pero al mismo tiempo se percataba de que alguien le estaba grabando desde abajo y no le tocó otra cosa que bajarse, parar, mejor dicho, su baile. Me imagino que si hay algo que le fastidia a Shakira es tener que parar de bailar. El tema ha sido viral en las redes sociales. Pero exactamente qué era lo que estaba pasando, porque hay quienes dicen que a lo mejor es un video para promocionar una canción. ¿Se ha anunciado algún nuevo tema de Shakira? Yo que recuerde, nunca ella pues ha hecho este tipo de escándalos a la hora de promocionar una canción. Sí, a ver, en esto, eso sucedió durante la promoción justamente en una fiesta en Miami en la cual muchos establecen... Pero promoción. Claro, no, de lo que se va a anunciar, ese es el detalle. No se sabe bien qué va a pasar porque esta es una fiesta en la que estaban invitadas distintas personalidades de la música latina que muchos especulan, que es distinto, de que Anita, la cantante brasileña, y Dana Paola van a formar parte de la nueva canción de Shakira que se titula Soltera. Esto estaba sucediendo en esta producción de este video en donde supuestamente Shakira estaba el fin de semana en este exclusivo bar de Miami, acompañada por distintas estrellas de la talla de Dana Paola, Anita, Lele Pons, que supuestamente vendría a raíz de una nueva colaboración. Estamos hablando de un evento privado, pero sí pasó, y es el video que se ha viralizado en redes sociales, de que muchos esperan que Shakira está justamente demostrando sus dotes de baile cuando la colombiana reaccionó para pedir que dejaran de grabarle desde la parte de abajo, pues estaban grabando por debajo de su vestido. El fanático reaccionó como si fuera algo accidental o casual, pero ante la insistencia de la persona que estaba repitiendo este comportamiento, poniendo el móvil en la parte de abajo de la mesa, la cantante se molestó, hizo un gesto de desagrado, se cubrió con la mano y decidió bajarse con evidente molestia, que es lo que se ha viralizado y que, por supuesto, esta persona ha quedado completamente al descubierto. Estamos hablando de un momento bastante incómodo, en lo que debería ser nada más y nada menos que lo contrario. Ella tenía que aparecer en Miami en esta fiesta para que la gente empezara a hablar justamente de que ella se encontraba con estas divas de la música latina y de que probablemente en un futuro muy próximo tengamos una colaboración. Pero entonces, normalmente cuando hay este tipo de fiestas privadas, recuerdo yo que una de las reglas es en que dejan los móviles al entrar, los despojan de móviles. También es cierto. Ya. No me explico hasta qué punto era privada y cómo pudieron pasar estas cosas. Entonces, parece que se aproxima una nueva colaboración de Shakira y en esta oportunidad sería con unas artistas con las que nunca ha cantado, porque que yo recuerde con estas artistas no hay colaboración. Claro, en este momento sería con Anita, con Dana Paola y por supuesto se espera también que Lele Pons pueda participar no sabemos si apareciendo en el videoclip, bailando o haciendo alguna de sus características sketch, o si también va a tener parte en la colaboración musical. Si hay algo bueno de Shakira es que ella escribe de lo que vive, de lo que le pasa, esencia de artista original. Soltera sería el título de su nueva canción. Soltera, sí. Muy bien. Estaremos atentos entonces a lo nuevo de Shakira. Y lo otro que se está comentando mucho, Carlos, es la oleada de explosiones en el Líbano que dejan ya 20 muertos y 450 heridos al estallar los walkie de Hezbollah. Esto parece sacado decía al principio, de una película, ¿no? Sí, justamente de las películas que estamos acostumbrados. No sé si esto se está comentando en las redes sociales también, en las tendencias esas que acostumbras a repasar. Si lo tienes, fantástico. Eso será más adelante aquí en el Café Mañanero. Hay mucho para compartir. Gracias por seguirnos día a día. Hay mucho para seguir en el Café Mañanero. También tenemos para resaltar, como no, la continuidad de jornada de Champions. Es increíble cómo se le escapó, cómo se le pasó el balón al portero del Girona. Se habría traído un punto el equipo catalán de su visita al Parque de los Príncipes en París, en su debut en la Champions. El Café Mañanero, ya estaremos en breve con Ricardo Marín. Momento.